nos vamos. Venga, hermano, que está levantada por la patrulla. Vamos ya. Ahí está, ¿eh? ¡Viva la Gran Bretaña! ¡Viva! Marcha, ¿eh?